con Raúl Bayona para Hat-Trick Deporte. Raúl, tu ex equipo, en una de las tantas victorias del Zulia, fuiste el único que marcaste gol. ¿Qué sentiste jugar contra un ex equipo? Siempre es especial, pero con el Vigía, ¿qué te pasó por la mente? Ya que entraste de recambio obligado por la lesión de Palomino. Bueno, sí, ante todo, le doy gracias a Dios por regresar a las canchas. Creo que jugar con este rival me satisface, porque es un rival donde yo crecí como jugador. Creo que le debo muchas cosas a ese rival, porque aprendí que el fútbol profesional que hay que jugarlo con garra, con ganas. Creo que la afición del Vigía me ayudó mucho a crecer, pero contento porque estamos soñando en una copa y paso a paso. Creo que estábamos un poquito desesperados, pero creo que supimos aprovechar. Raúl, en la búsqueda de esa copa, en la búsqueda de esos puntos, se consigue la primera victoria local, un nuevo paso para Zulia, 3 puntos más. ¿Qué significa dentro del grupo esta victoria, ya la primera de local? Significa mucho porque veníamos de 3 derrotas caídas aquí en el Pachencho Romero. Creo que esta victoria nos ayuda a levantar, que somos fuertes aquí en casa, y eso es lo más importante, los 3 puntos, y darle gracias a Dios por estos 3 puntos. Raúl, ahora, lo que viene para Zulia, a seguir la búsqueda, ¿están buscando qué se habla en el grupo, un top 5, o simplemente poder entrar a la Liguilla Sudamericana y buscar ese cupo a la Copa? No, yo creo que nosotros estamos soñando con algo más, tenemos un partido menos, estamos soñando en el campeonato, si se da bien, si no, creo que vamos a pelear una copa muy importante, que es para el Zulia. Por último, Raúl, Lara acaba de ganar 5-1 a Tucanes. Rival dificilísimo, el juego pendiente aquí de local. ¿Tiene Zulia las herramientas necesarias como para sacar puntos antes de Lara? Sí, yo creo que sí, porque allá con 10 jugadores creo que nos ganaron 1-0, ellos saben el